Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a escuchar el informativo cultural Identidad a la hora del café. En 30 minutos les damos a conocer las noticias más importantes del acontecer cultural. Bienvenidos. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Libro sobre el filósofo Bolívar Echeverría se presentará este miércoles en Ciespal. Todo listo para la presentación de la segunda edición del Festival de Cine Latinoamericano en la Casa de la Cultura. La muestra de acuarelas Quito y más allá del pintor Fernando Correa se inaugurará el 29 de enero en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El Centro de Promoción Artística da a conocer las perspectivas para este 2015. En el ámbito internacional, el caricaturista argentino Quino, creador de Mafalda, recibió la orden al mérito artístico Pablo Neruda. Una notable disminución en el uso del idioma guaraní preocupa a la Academia de la Lengua Paraguaya. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la hora del café. El libro Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el siglo XXI, de los autores Luis Arizmendi, Julio Peña y Eléder Piñeiro, será presentado al público este miércoles a las 18:30 en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Bolívar Echeverría es uno de los pensadores más importantes y trascendentes de las últimas décadas, no solo de América Latina, sino del mundo. Desde su crítica a la modernidad capitalista, su horizonte conceptual abrió nuevas claves esenciales para descifrar la peculiar forma histórica de los capitalismos y los estados de la región. En el acto académico estarán Luis Arizmendi, director de la revista internacional Mundo Siglo XXI, Luciana Cadaya, doctora en filosofía política de la Universidad de Buenos Aires, y Francisco Sierra Caballero, director general de Ciespal. Arizmendi participará además como docente en el taller Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el Siglo XXI, que se realizará en Ciespal estos jueves y viernes de 9 a 17 horas. El Centro de Promoción Artística pone a consideración de todo público sus cursos de pintura, según nos informa Osvaldo Mantilla. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana comenzó sus talleres normales de pintura y dibujo para el presente año. Chiqui de la Torre, artista plástico y docente, manifestó que la actividad en el centro de promoción es permanente y no descansa en su accionar, lo que permite a los maestros seguir impartiendo sus conocimientos a los alumnos, jóvenes, adultos y niños. En entrevista para Identidad, el maestro Chiqui de la Torre manifestó: nosotros pues siempre estamos listos a continuar con las clases con quienes estamos, no descansamos y preferiblemente buscamos otros nuevos motivos para poder aumentar al conocimiento de los alumnos. Pues si hay un motivo que ya dura un año, dos años, tres años, cambiamos y buscamos otra forma en el pensum de enseñanza, ¿no? Lo que nosotros aquí generamos nuestro conocimiento es de acuerdo a lo que nosotros, la mayoría de los profesores, son graduados en la Escuela de Bellas Artes, otros son licenciados en la Facultad de Artes y otros también en el Colegio de Artes. Entonces, en ese motivo, pues nosotros buscamos cómo darle importancia al conocimiento y a la enseñanza, pues. En realidad, pues, nosotros tenemos una forma de enseñanza unipersonal, o sea, vamos de alumno en alumno, hacemos una agrupación de tipo taller. Entonces, hacemos en conjunto para que los alumnos comprendan todos el momento de crear una composición, un color o las tonalidades, en fin. Entonces, en esa forma nosotros vamos dando un camino, pues, para que se haga mucho más fácil el aprendizaje en los jóvenes, y además que no solamente son jóvenes, sino también personas de la tercera edad. El centro cuenta con 45 años de vida dedicado a la promoción de nuevos talentos del arte plástico ecuatoriano. Quienes deseen participar en los talleres de pintura y dibujo del Centro de Promoción Artística pueden acercarse a sus instalaciones ubicadas en el tercer piso del edificio de Los Espejos, Avenida Patria. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El evento en celebración por la fiesta de Alacitas se realizará el próximo 23 de enero a las 12 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Esta es una fiesta aymara representada por el dios boliviano Ekeko y por miniaturas que nos hablan de abundancia y la fecundidad. Será un acto de reciprocidad y agradecimiento a la Pachamama. La segunda edición del Festival de Cine Latinoamericano se inaugurará el 28 de enero a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Jamie Chiluiza. La Casa Cinefest se constituye como una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente local y latinoamericano. Se exhibirán gratuitamente 27 largometrajes producidos entre el 2012 y 2014, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, entre otros países de Latinoamérica. Habrá programación de cine infantil, foros con la presencia de los directores y programadores invitados, además de actividades paralelas. Entre estas, se dictará el taller Cómo se hace un largometraje de animación 3D, la experiencia cubana Temeñique, a cargo de Ernesto Padrón. También se realizarán dos charlas a cargo del colombiano Juan Carlos Melo, director de la reconocida película Jardín de Amapolas, en el que se compartirá la experiencia de realizar una película con bajo presupuesto. Una segunda charla tratará el dilema de la preservación digital a cargo de Fabián Cadena de la Cinemateca Nacional. Además, habrá una mesa de diálogo abierto con los invitados internacionales y directores locales sobre los desafíos del cine independiente en América Latina. La inauguración se realizará el miércoles 28 a las 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez-Canseco, con la proyección del largometraje ganador en la edición anterior, Betty Boo, del director argentino Miguel Coán, quien además realizará un foro después de la proyección. Para Identidad, Jamie Chiluiza. La muestra de acuarelas Quito y más allá del pintor ecuatoriano Fernando Correa se inaugurará el próximo 29 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esta muestra reúne temas relacionados con la capital, en la que se resalta algunas de sus iglesias, calles, casas, monumentos, parques y más. Estos espacios unidos al color y a los detalles de la acuarela nos transportan hacia un Quito lleno de riqueza y magia. El dúo flamenco Silvestre se presenta este fin de semana en Machachi con un vasto repertorio tradicional gitano andaluz y también música de autoría propia y música latinoamericana. Este evento artístico cultural se presenta en el Teatro Carlos Brito Benavides y los detalles nos tiene Patricia Robalino. El dúo flamenco Silvestre de Argentina se presentará en Machachi su baile tablao íntimo el sábado 24 de enero en el Teatro Carlos Brito Benavides a partir de las 19 horas y con entrada gratuita. Flamenco Silvestre, compuesto por Paula Becerra al baile y Andrés Rabina al cante y guitarra, ofrecerán al público música y baile del vasto repertorio tradicional gitano andaluz, además música de autoría propia y latinoamericana. Los dos artistas nos amplían la nota. Bueno, mi nombre es Andrés Rabina, yo compongo junto con mi compañera Paula Becerra un dúo de flamenco. Lo que nosotros vamos a presentar es un tablao, típico tablao desde el punto de vista del formato, de un tablao flamenco, en el cual hay baile, hay cante y hay guitarra. Lo que hay en este caso es un tablao muy íntimo, somos solo dos personas. En general el tablao se compone de mucha gente haciendo palmas y demás. Jaleando, claro, gritando. En este caso somos nosotros dos, un tablao flamenco íntimo. ¿Y dónde hacemos? La mayoría de las danzas flamencas que hoy estila bailar se las hacemos, introduciendo también, alegrías, bulerías, tangos, tientos, en sí. La música que se baila en flamenco, mucho zapateo, ¿no? Bueno, el que conoce el flamenco sabe cómo es. Y nosotros presentamos esto introduciendo letras propias, digamos, introduciendo música latinoamericana y introduciendo una estética que escapa a los flamencos. Ya nosotros no vestimos con esos trajes de volados y demás, menos yo, por supuesto, ¿no? Pero ellos tampoco, sino que presentamos una estética más rockera, tal vez más moderna. El baile flamenco, mi baile, esta vez una relación y una conexión con la música y con mi compañero. El baile flamenco es un diálogo con la música y con el código, con el ritmo, con el compás y también con una energía, ¿no? Que envolvente, o todos los bailes o los que generan el movimiento y lo que genera el zapateo, la fuerza del zapateo o también como el gesto, la postura, digamos, como más aguerrida. Invitados entonces a disfrutar de este baile flamenco en la ciudad de Machachi, el sábado 24 de enero a partir de las 19 horas. Les indicamos también que estos dos artistas dictan talleres de flamenco básico e intermedio, más un tercero de baile en parejas, sevillanas y música de compases y palos flamencos, discriminación y producción. Guitarra flamenca, acompañamiento y marcajes, mano derecha y lenguaje armónico del flamenco en guitarra, mano izquierda. Para Identidad, a la hora del café, Patricia Robalino. Las canciones de amor. La cuarta jornada alfarista se realizará el 28 de enero en la Casa de la Cultura, núcleo de Manabí, con motivo del 103º aniversario del asesinato del general Eloy Alfaro Delgado. Esta jornada tiene como objetivo mantener vivo el legado histórico de Alfaro en la juventud manabita. Durante este encuentro se desarrollarán dos concursos intercolegiales, uno de oratoria con el tema Los movimientos insurgentes alfaristas en el Ecuador y otro de carteleras murales en el tema Mujeres alfaristas. La muestra pictórica homenaje a la vanguardia rusa de la artista Larisa Oxman se inaugurará el 28 de enero a las 19 horas en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato que destacan la inventiva, los oficios y gustos de la actual población rusa. Esta muestra permanecerá abierta hasta el próximo 28 de febrero. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. está con nosotros Eduardo Puente Hernández. Flaxo Ecuador, su biblioteca, el Centro Cultural Efraín Sigüenza Guzmán y la Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios presentan el libro Sara de Eduardo Puente Hernández. Queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación, Eduardo. Qué gusto contar con su presencia. Eduardo Puente Hernández ha escrito algunos libros, entre ellos Biblioteca Pública, Biblioteca Comunitaria, Estado de Interculturalidad, La Cultura en el Ecuador. Ahora entró a la narrativa, a la novela. Hoy va a ser el lanzamiento, este 22 de enero, del libro Sara. ¿De qué trata Sara y cómo así entrar en este tema de la novela? Bueno, muchas gracias. Sí, realmente ha sido un enorme desafío y es duro para mí, al menos para mí fue duro, entrar a la narrativa. La novela, la literatura exige. Yo estoy escribiendo esta novela desde hace, va a ser 3 años. Y es la historia de una mujer de nuestro país, de una mujer anónima, que lucha durante toda su vida. Es una mujer luchadora, como ahora se podría decir, emprendedora, buscando que su familia salga de la pobreza. Y en esa historia de esta mujer, como hay muchas mujeres, la gran mayoría de las mujeres del pueblo son mujeres luchadoras, y es un homenaje a ellas. En este bregar, digamos, por sobrellevar la vida con su familia, Sara se encuentra con hechos históricos que suceden en el Ecuador, desde la Revolución Liberal, desde el arrastre de los Alfaro en 1912, el 28 de enero, la masacre de Obedos en Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922, la Revolución Juliana, y luego la Revolución Gloriosa, ¿no? Es decir, en todos esos hechos históricos hay una historia paralela, que es la historia de Sara. Con sus hijos, trabajadora, luchadora, emprendedora. Entonces, sí, esa es la historia. Por ahí la trama se va dando, porque de alguna manera Sara entra en los episodios históricos fundamentales del Ecuador, y también sale en sus... en sus dolores, en sus frustraciones, ¿no? Por ahí va el argumento. ¿Este argumento es histórico, costumbrista, vivencial? ¿Cuánto de ficción tiene? ¿Cómo describirle, Eduardo? A ver, yo señalo, en alguna parte decía, no es una novela histórica, pero alguien que precisamente va a intervenir, Juan Ruales, hizo el comentario y me dijo, a pesar que el autor dice que no es una novela histórica, es una novela histórica. Ahora, ¿cuánto de ficción? El personaje existió en la realidad, ¿sí? Yo me inspiré mucho en la vida de mi bisabuela, ¿sí? Sara, se llamaba Sara. Yo diría que hay un 60% de ficción. El 40% son hechos que ocurrieron, como digo, es una persona que existió. El entorno en el que vivía Sara, en algunos casos, pues fue un entorno que no ha sido recreado en la novela, sino que efectivamente pasó. Y claro, hay otras circunstancias, otros detalles que ya entran en la parte ficcional, ¿no? Por ejemplo, Sara fue sobrina de Ulpiano Páez, del general Ulpiano Páez, y ella miró cómo a su tío le arrastraba, ¿ya?, por las calles de Quito. Eso es parte también de la novela. Eso no es ficción, eso es real. Hay otras cosas que sí ya es producto de la mente, como digo, calenturienta del autor, ¿no? Pero va narrando un poco desde la historia comienza con el bisabuelo de Sara. Es decir, estamos hablando de principios del siglo XIX, más o menos 1814. Incluso hay un pasaje en el que este niño, que es el bisabuelo de Sara, se encuentra con Bolívar, cuando Bolívar está viniendo de Pasto a Quito luego de la batalla de Pichincha en 1822. Entonces se encuentra, él que es un niño, le expresa al Libertador su admiración, ¿no? Y el Libertador le toma de la cabeza, es una cosita así. A partir de allí arranca la historia y termina más o menos por los años 70, fines de los 70, que es cuando muere Sara. En la realidad. ¿Es un final triste? ¿Cómo describirle el final de esta novela, Sara? Sí, yo creo que el final es triste. Alguien me decía, en la novela hay mucho fatalismo. Bueno, esa fue la vida también de Sara, ¿no? Pero hay momentos de felicidad, hay momentos de optimismo, hay cosas que de pronto Sara no las puede ver, pero que sus descendientes sí lo ven, sus hijos, sus nietos. Entonces, yo creo que combina las dos. Inclusive hay jocosidad en algunos pasajes de la novela, ¿no? Son jocosos. Pero sí, el final es triste. Eduardo, cuando Eduardo empieza a escribir, Sara dice, voy a hacer una novela y voy a terminarla en determinado tiempo. ¿O qué es lo que pasa cuando comienza a hacer este trabajo? Bueno, en realidad yo no pensé que iba a ser novela. En honor a la verdad, a mí me marcó mucho la muerte de mi bisabuela. Yo tenía 17 años y ella vivía con nosotros. Entonces, yo cuando le estábamos sepultando, yo recuerdo que le dije, yo haré un homenaje a usted, ¿no? Y yo escribiré sobre su vida, pero ni de lejos. Ya, después incluso me olvidé, y ya vino a la universidad y todo, y después dije, cierto que yo debería escribir la biografía de mi bisabuela, y empecé a recoger materiales, a investigar un poco, y claro, resulta que habían huecos, que habían vacíos, que no sabía qué sucedía entre determinado periodo, y es ahí cuando empecé a ficcionar, y fue saliendo una novela. O sea, nunca pensé, voy a hacer una novela, voy a hacer en 6 meses, no. Esto fue alimentándose durante años. Yo creo que cuando ya empecé a escribir, fue hace como 5 años. Pero cuando ya fue estructurándose la novela, es a partir de unos 2, 3 años atrás, que ya empecé a verle que iba a ser más novela que nada. Uh-huh. Así que sí, ha sido un proceso largo, pero yo creo que es un homenaje, no solamente a la memoria de ella, es un homenaje a la memoria de la mujer trabajadora de mi país. Muchas gracias a Eduardo Puente Hernández. Recuerden que esta obra se presentará el 22 de enero a las 18 horas en el auditorio de la Biblioteca de Flaxo, que está ubicado en las calles San Salvador, 742 y La Pradera. Comentarán la obra Abdón Ubidia, Juan Ruales, escritores, y también Soledad Puente, que es socióloga. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Información desde Santiago de Chile. El caricaturista argentino Quino, creador de Mafalda, recibió la orden al mérito artístico Pablo Neruda en una exposición en su honor en Santiago de Chile. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregó este importante reconocimiento al caricaturista Joaquín Lavado, más conocido como Quino, con una emotiva ceremonia realizada en el Centro Cultural, donde se expone la obra de este autor. Este galardón es concedido a aquellas figuras nacionales e internacionales que se han destacado por sus aportes en el ámbito del arte y la cultura. Paraguay. Una notable disminución en el uso del idioma guaraní preocupa a la Academia de la Lengua Paraguaya. Esta entidad informó que hay que empezar la enseñanza con el uso de esta lengua y cuando los estudiantes hablen, ir con la gramática. De acuerdo con este experto, el enfoque debe ser comunicativo, no estructuralista, como hasta ahora, porque este método es inefectivo. El guaraní es la segunda lengua oficial en ese país. Existe una constitución nacional en guaraní en Paraguay. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café.